Casanova entró en noviazgo con la Cecilia Valdés y duró la monogamia lo que dura un mes. Cuando regresó al rebaño del pastor más posmoderno, quiso subir un escaño, pues del diablo le era un cuerno. Cecilia, que era la antigua, como vas a suponer, solo tenía una divisa, a mí él no me va a joder. Comunicado de prensa, estrategia de Nintendo, mecanismo de defensa con tal de no andar sufriendo. Casanova proponía practicar sexo entre tres, le dijo como novata, yo te la dejo escoger. Cecilia, no seas antigua, Cecilia, eso está de moda. Cecilia, si no progresas, te vas a quedar muy sola. Después de 30 carajos, consultas y usar la mente, Cecilia accedió indicando, tráeme a la bella durmiente. Dicen que es limpia y tranquila, y si de celos me encargo, no será por mucho tiempo, pues pronto estará roncando. Y se hizo por fin el día para el regio Casanova. La primera noche fría, la segunda medio sosa, la tercera más ardiente, la cuarta muy tormentosa, la quinta fue una batalla entre un mosquito y dos diosas. Y el lunes en la mañana un delgado Casanova se le vio con dos maletas y la moral medio rota, tarareando este estribillo de Cecilia y la durmiente. Si está bueno el pan con salsa, ¿para qué? Perro caliente. Dale.